Bueno, EcoArtes como organización ha cambiado varias veces en el tiempo, pero su esencia permanece y es el trabajo sobre la economía solidaria, sobre las economías justas, la producción también alternativa del trabajo artesanal. Nace como un colectivo de artesanos interesados en fomentar otras prácticas de comercio y de reconocimiento del trabajo artesanal también desde otro lugar. Así es como nace y también se permanece con el tiempo ese mismo hilo, pero con diferentes actores, involucrando también a otros artesanos, pero en procesos más educativos, ¿verdad? De cómo fomentar ferias de consumo consciente, cómo encontrarnos en la reivindicación de eso, de ese hacer artesanal que es tan valioso culturalmente hablando. Hemos desarrollado investigación, creamos una moneda alternativa que la hemos venido compartiendo también. Y lo de las ferias, que es lo primero que nos, digamos, que nos une.